porque Facebook no tiene a usuarios, sino a usados. Segundo, si quieres sacar una foto de mí con un móvil, por favor, desactiva de antemano la funcionalidad de poner la geolocalización en las fotos, en la metadata, lo que normalmente hace. En Android hay en los parámetros de la aplicación de cámara uno para desactivar esto. En iOS, el sistema de los iMonstruos, no lo sé. En cuanto a las grabaciones, estoy de acuerdo con hacer grabaciones y distribuir copias en formatos favorables al software libre. Si VLC sabe manejar ese formato, es aceptable. Pero hay otro asunto del sitio de distribución. Asegúrate de antemano que sea posible bajar una copia del sitio que vas a usar sin que el visitante ejecute ningún programa privativo. Y no basta hacerlo con un navegador libre, porque muchos sitios web transmiten programas privativos en las páginas al navegador, sea lo que sea el navegador. Siempre el sitio transmite un programa privativo y sin ejecutar ese programa en la pantalla no se ve nada. YouTube es un ejemplo. Si visitas el sitio YouTube con un navegador que configurado para no ejecutar los programas de JavaScript privativos de YouTube, no ves nada del sitio. Entonces YouTube no es aceptable para distribuir copias. Hay que probar el sitio que sea para indagar si funciona aceptablemente. Pero cualquier sitio web puede tener un archivo de video y el usuario puede bajarlo como cualquier otro archivo. No hace falta una plataforma especial para videos, para distribuir copias de un video. Y por fin, pon la licencia Creative Commons no derivados, porque es una presentación de un punto de vista. Entonces, ¿qué es el software libre? Es el software que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. En inglés tengo que decir free software, pero free es ambiguo, significa o libre o gratis. Pero en este caso solo significa libre. Decir software libre en castellano es más claro que decir free software en inglés. En inglés tengo que aclarar con la palabra libre. Porque no nos interesamos de la cuestión de cuánto pagues para obtener una copia, si pagas algo, porque eso es un detalle sin importancia. Lo que nos interesa es, una vez que tengas una copia, ¿cómo te trata? ¿Respeta tu libertad o te priva de la libertad? ¿Respeta tu comunidad o intenta romper tu comunidad? Esta es una cuestión moral importante. Entonces, ¿qué es un programa? ¿Qué es una computadora? Una computadora es un aparato motor universal de cómputo. Y puede hacer cualquier computación, pero a la base solo sabe hacer una cosa: coger una instrucción y hacer lo que dice. Luego coge otra instrucción y hace lo que dice. Y otra instrucción y hace lo que dice. Millones de veces por segundo coge una instrucción y hace lo que dice. Y así hace la computación que sea. Porque las instrucciones vienen de un programa. Y según qué instrucciones contenga este programa, llevará a la misma computadora a hacer esto o eso o aquello. La misma computadora puede hacer cualquier actividad informática, excepto las actividades imposibles, que ninguna computadora puede hacer. Pero dentro del espacio de lo posible, tu computadora puede hacer cualquier operación informática con el programa apropiado, con las instrucciones necesarias. Entonces, ¿quién da las instrucciones a tu computadora? Puedes creer que seas tú, mientras de verdad es otro. Puedes creer que tu computadora te obedezca, mientras de verdad obedece siempre a su verdadero dueño, y a ti solo cuando el verdadero dueño decida permitir. Con cualquier programa hay dos posibilidades: o los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. Siempre es uno u otro porque no hay otra posibilidad. Cuando los usuarios tienen el control del programa, es software libre. ¿Por qué? ¿Qué es la libertad? Es tener el control de tu propia vida, el control de las actividades que haces en tu vida. Pero si usas un programa para hacer la actividad, el control de la actividad requiere el control del programa. Entonces, cuando los usuarios tienen el control de un programa, este programa respeta su libertad y su comunidad, entonces es software libre. A nivel práctico, para que los usuarios tengan el control del programa, necesitan las cuatro libertades esenciales que hacen el criterio concreto de un programa libre. La libertad cero es de ejecutar el programa como quieras para cualquier fin. Esto no implica que pudieras hacer lo que quieras, porque unas acciones son delitos. No se deben hacer con la computadora, con este programa, ni sin computadora, ni de cualquier manera. Pero esto no tiene nada que ver con que un programa sea libre. Es injusto que la licencia, que el dueño de un programa imponga restricciones a qué cosas los usuarios puedan hacer. Las leyes sí es otra cosa. Leyes democráticas pueden restringir las acciones de la gente, pero desarrolladores de software no. La libertad uno es de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu informática como quieras. ¿Por qué insistir en el código fuente? Esta es código fuente. Es una mezcla del inglés con la matemática. Si has aprendido ese lenguaje de programación, puedes leer el código fuente, comprenderlo y cambiarlo para hacer otra cosa. Pero para ejecutar el programa suele convertirse en código ejecutable. Una serie enigmática de unos y ceros. Difícil de comprender. Si el programa es tan pequeño, no es tan difícil. En unos minutos un programador podría saber qué instrucciones están en este pequeño programa. Si es más grande, el trabajo se hace más difícil. Y para un programa usual que tiene millones de unos y ceros, el trabajo de identificar cómo funciona este programa desde su código ejecutable resulta muy difícil, casi imposible. Solo lo intentamos en casos de desespero como último recurso. Entonces, si el usuario tiene solo el código ejecutable, en lo práctico no puede comprender ni cambiar el programa. Entonces, la libertad de hacerlo requiere la disponibilidad del código fuente a los usuarios. Estas dos libertades nos proporcionan conjuntas el control por separado, es decir, que cada usuario separadamente puede cambiar y usar sus copias. Aquí hay cuatro usuarios de los cuales uno está cambiando su copia. Con el control por separado, yo puedo cambiar mis copias, tú puedes cambiar tus copias, tú puedes cambiar tus copias, pero solo separadamente. Es esencial, pero no basta, porque la mayoría de los usuarios no saben programar. Hacen otras cosas. Hay muchas cosas que hacer en la vida. La mayoría no tienen talento de programar, pero pueden tener otros talentos de hacer otras cosas importantes. Pero a pesar de esto, tienen el derecho del control de tu informática. ¿Cómo pueden participar en el control de un programa sin saber programar? Por el control colectivo, es decir, la libertad de colaborar con otros como grupo ejerciendo el control del funcionamiento de un programa. Por encima hay un grupo de tres usuarios que están colaborando así. Dos a la derecha están tocando el código, evidentemente saben programar. El tercero a la izquierda no toca el código, quizás él no sepa programar, pero participa en el ejercicio del control del programa por las decisiones colectivas del grupo acerca de qué cambios hacer. Los que colaboran así son los que quieran colaborar. Abajo hay dos usuarios más que usan la versión original del programa y no participan en el grupo. Todos tienen el derecho de colaborar, pero no la obligación. Mañana podrían comenzar a colaborar todos los cinco, ¿o no? El control colectivo requiere dos libertades esenciales más. La libertad 2 es de hacer copias exactas del programa para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es de hacer copias de tus versiones cambiadas para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Con esas libertades, el grupo puede funcionar. Si uno en el grupo hace una versión cambiada, por su libertad 3 puede hacer copias para distribuir a otros en el grupo. Luego ellos, por su libertad 2, pueden hacer más copias de la misma versión para redistribuir a otros en el grupo. Pero estas libertades no tienen límites acerca de a quién puedes distribuir copias. El grupo no necesita una lista de miembros ni estructura oficial. Los que estén colaborando hoy en día son un grupo. Entonces, quien quiera por su libertad 2 o 3 puede ofrecer copias de la versión al gran público. Es decir, puede publicar esta versión. Si el programa lleva estas cuatro libertades completamente, es software libre, porque las cuatro libertades proporcionan a los usuarios el control por separado y colectivo a la vez del programa. Entonces el programa respeta su libertad y su comunidad. Pero si una libertad falta o es incompleta, entonces los usuarios no tienen el control del programa, sino al contrario. Es el programa que tiene el control de los usuarios y su dueño que tiene el control del programa. Entonces, este programa, por no ser libre, genera un sistema de poder injusto del dueño sobre los usuarios. Esta es la razón por la cual cualquier programa de no ser libre somete a sus usuarios al poder de alguien, es decir, su dueño, entonces es una injusticia. Cualquier programa no libre es una injusticia. Genera un sistema de poder injusto. Lo llamamos privativo. El programa es privativo porque priva de su libertad a quienes lo usen. Y por lo tanto no debería existir. Un programa privativo es peor que nada. Es malo desarrollar software privativo porque somete a usuarios al poder injusto de alguien. Al poder de quién es un detalle no tan importante, porque el hecho de que alguien tenga tal poder sobre otros siempre es malo. Entonces, si tienes la elección de desarrollar software privativo o no hacer nada, es mejor no hacer nada porque así no haces daño a uno. Pero esta injusticia suele llevar a otras injusticias, porque hoy en día han activado la privatización, hace falta. Gracias. Porque hoy en día los dueños del privativo están conscientes del poder que ejercen. Entonces sienten siempre la tentación de aprovecharse del poder para someter más aún a los usuarios. Lo hacen introduciendo funcionalidades malévolas en los programas privativos. Y es el caso usual hoy en día que los programas privativos contienen funcionalidades malévolas. Por ejemplo, de espiar. Este ejemplo es el lector de Amazon para libros electrónicos. Amazon lo llama Kindle, nosotros Swindle, es decir, engaño. Este producto es el engaño de Amazon. Y una funcionalidad malévola es de espiar totalmente a todo lo que hace el usuario con el producto. Transmite a los servidores de Amazon el título del libro. Transmite el número de la página. Si el usuario subraya texto, transmitido a Amazon. Si entra notas, transmitidas a Amazon. Espionaje total orwelliano al usuario. Pero es un ejemplo entre cientos o miles de ejemplos conocidos, porque muchos programas privativos espían. Los cinco sistemas privativos exitosos de hoy, es decir, Windows, MacOS, Android, iOS y Chromos, espían, cada uno espía de su manera al usuario. Flash Player espía, tiene una funcionalidad por la cual los sitios web puedan más fácilmente reconocer al usuario cuando vuelve. Y muchas aplicaciones han estudiado los cientos de aplicaciones más exitosas para Android, descubriendo que la mayoría espiaba de manera fácilmente detectable. Y los demás, no sabemos, no espiaban de la manera fácilmente detectable por análisis trivial. Quizás espiaban de otra manera que el investigador no podía detectar. Hasta la aplicación de luz espía. Esta aplicación para encender la luz del teléfono espía, y lo sabemos porque transmite mensajes por internet. ¿Qué necesita decir o preguntar por internet para encender la luz? Nada, evidentemente. El único motivo posible es espiar. Pero otras aplicaciones espían también, especialmente las aplicaciones de streaming y las de transporte. las aplicaciones como de Spotify y Netflix espían porque funcionan con un solo servidor, identifican al usuario, entonces el servidor construye un historial para cada usuario. Y ya es violación de libertad. No deberían existir tales historiales. Es un ataque a los derechos humanos, entonces he decidido nunca escuchar nada por Spotify, aunque sea por la computadora de otro, y nunca mirar nada por Netflix, aunque sea por la computadora de otro. Estoy totalmente en guerra contra esos antiservicios. Y en cuanto al transporte, la aplicación de Uber es privativa, evidentemente. No se debe usar por ser privativo, pero peor aún, identifica al usuario, entonces construye el servidor de Uber un historial de los movimientos de cada usuario. No debemos tolerar la existencia de tales historiales. Son peligros a los derechos humanos, peligros a la democracia, peligros a la disidencia. Hay que acabar con Uber. Pero hay muchos productos físicos hoy en día atados a un servidor. El Fitbit fue el primero que conocía. El Fitbit determina datos personales del usuario y los transmite al servidor del fabricante, quien luego ofrece vender sus propios datos al usuario. Pero Fitbit no tiene derecho de saber tantos datos del usuario. No debería saberlos. En un producto legítimo, el fabricante no sabe nada acerca de su uso. Entonces, evidentemente, no se debe usar el Fitbit. Pero hay muchos más. Siempre están ofreciendo más productos espías. Lo llaman Internet of Things. Lo llamo yo Internet of Stings. Y si un producto se comunica al servidor de su fabricante, es espía. La duda es demasiado pequeña para cambiar lo que sea. Entonces, hasta hay un juguete sexual fabricado para recibir comandos por internet desde otro. Ah, puede ser interesante. Pero al verlo, me dije, evidentemente es para espiar. No correría el riesgo. Y luego determinaron que sí estaba espiando y construyendo historiales, pero peor aún, habían diseñado el producto para espiar. Han puesto un termómetro. ¿Por qué un termómetro? Los usuarios no necesitan termómetro en el juguete. No, no es para los usuarios, sino para espiar. Por el termómetro, el fabricante puede saber si el producto en cada momento está en contacto con un cuerpo humano. Sospecho que también por la temperatura puede deducir más o menos cómo está en contacto con un cuerpo humano. Pero hay de prever tal maltrato en un producto atado. Pero otro maltrato es que algún día el fabricante decida que la ganancia de operar el servidor no justifica su coste y apaga el servidor y los productos ya no funcionan o no funcionan completamente como antes, porque sin el servidor no se pueden usar como antes. Con un producto atado a un servidor, siempre hay este peligro y lo han hecho. Hay varios productos que ya no funcionan completamente por apagar el servidor requisito para usarlos. Hay que tomarlo en cuenta y rechazar cualquier producto atado a un servidor. Hay también los billetes digitales, es decir, la funcionalidad de restringir al usuario. Estos productos son concebidos para restringir, para que el usuario no pueda hacer lo que quiere con el producto. En inglés se llama DRM, Digital Restrictions Management. Es decir, gestión digital de restricciones. Convierte la tecnología digital de tu serviente a tu guardia de prisión. Este ejemplo es el disco Rayo Azul, que fue concebido para restringir al usuario, para que no pueda hacer lo que quiere hacer con las grabaciones. Y no hay software libre capaz de esquivar esta restricción. Entonces, nunca he usado un disco Blu-ray, porque rehúso usar los productos concebidos para restringirme. Usarlos sería rendirme y no me rindo. Usaré un disco Blu-ray cuando tenga un programa libre capaz de usarlos sin restringirme. Hasta ese día, no necesito usar un disco Blu-ray. No hace falta. No es insoportable vivir sin discos Blu-ray. No me rendiría a esos discos ni siquiera para ver todas las películas del mundo, porque valoro más mi libertad que cualquier película, que todas las películas. Mi regla entonces es: no uso ningún producto fabricado para restringirme de no tener a mi alcance inmediato lo que haga falta para romper los grilletes. Creo que estas funcionalidades malévolas todas deberían ser delitos. Fabricar productos con funcionalidades malévolas debería ser un delito. Venderlos también, importarlos. Pero hay que notar que los cinco sistemas exitosos privativos, cada uno tiene la base para los billetes digitales: Windows, Mac OS, Android, iOS y Chromos. Cada uno tiene la base para implementar billetes digitales en las aplicaciones. También el engaño de Amazon tiene billetes digitales porque tiene casi todos los tipos de malévolo. Es malévolo universal. Es malo, es el mal universal. Si algo es malo, el engaño de Amazon lo tiene. Hay también puertas traseras. Una puerta trasera escucha siempre para recibir comandos para hacer algo malévolo al usuario a distancia. Algo sucio. Porque si no fuera sucio, no lo pondría en una puerta trasera, sino harían una funcionalidad disponible al usuario. Pero sabiendo que lo que proponen hacer es sucio, que el usuario decidiría no hacerlo, entonces lo hacen en una puerta trasera para que el usuario no tenga elección. El engaño de Amazon tiene una puerta trasera para borrar libros a distancia. Lo sabemos por observación, porque con un programa privativo no podemos analizar el código para determinar la existencia de una puerta trasera. Solo observando su funcionamiento sabemos. Entonces, en 2009, Amazon borró miles de copias de un libro en un gran acto orwelliano. Algunos vieron desaparecerse el libro, su copia del libro, en media lectura. ¿Y cuál fue el libro? 1984 de George Orwell. Hubo mucha crítica, entonces Amazon dijo que no lo haría nunca más excepto bajo órdenes del Estado. Si has leído 1984, reconoces que esa promesa no fue muy reconfortante. Pero tampoco fue una promesa. Solo fue algo que decir, un ruido para desanimar las críticas. No tenía fuerza legal, no fue compromiso de Amazon. Y unos años más tarde, Amazon volvió a borrar libros a distancia sin siquiera orden del Estado. Conocemos otras puertas traseras. Por ejemplo, Android tiene una puerta trasera, no, iOS tiene una puerta trasera para borrar o virtualmente borrar aplicaciones cuando Apple quiera. Pero Android tiene una peor. Google tiene el poder o de borrar o virtualmente borrar. Es el equivalente porque la aplicación nunca más vuelve a funcionar. Pero también puede imponer la instalación por fuerza de cualquier aplicación. Apple dice que puede hacerlo a través Google Play. Y Google puede entonces escribir una aplicación específicamente para ti e imponer su instalación. Una puerta trasera sería sumamente peligroso en un coche sin conductor, porque sería control remoto de sus movimientos. Si entras en un tal coche y el sitio de control sabe que eres tú, el pasajero, podría ordenarlo llevarte a la base de la policía secreta. Entonces, no debemos confiarnos de un coche sin conducción. Sabemos que China actuará así, porque China es así. Pero Argentina, pero los Estados Unidos, no podemos saber. No podemos dar por supuesto que nuestros gobiernos nunca actúen así. Sería una lucha. Y la lucha comienza con asegurar que el coche sin conducción no tenga puerta trasera. Hay también la censura. Apple fue el pionero de fabricar computadoras con censura de aplicaciones. El iPhone fue la primera computadora de uso general en la cual el usuario no podría instalar libremente las aplicaciones de su elección. Solo podía instalar las aplicaciones aprobadas por Apple desde la tienda de Apple. Apple practicaba su poder de censura arbitrariamente, según sus intereses comerciales y sus posturas políticas, hasta 2017, cuando Apple descubrió que estaba forzado de censurar por China. China ordenó a Apple censurar las aplicaciones de red virtual privada y Apple no podía rehusar. Pero ¿por qué no? Porque Apple se había dotado del poder de censura. Si el iPhone hubiera sido como otras computadoras en las cuales el usuario decidía qué aplicaciones instalar, Apple habría tenido una respuesta. Pero China comprendo su necesidad, pero no puedo censurar nada porque no tengo ese poder. Los usuarios instalan lo que quieran y yo tengo que aceptarlo. ¿Qué podría hacer? Por favor, China, perdónenos. Pero, visto que Apple sí tiene el poder de censurar, no tiene esta excusa para no obedecer las órdenes de China. Los usuarios, cuando descubrieron trucos para esquivar la censura de Apple, lo llamaron jailbreak, escaparse de la cárcel, reconociendo, es decir, que estas computadoras son cárceles para el usuario. Hay también puertas traseras universales, es decir, que tienen el poder de imponer cambios de software. Windows tiene una puerta trasera universal desde Windows XP, por lo menos. Fue descubierto en Windows XP analizando los mensajes. Unos expertos deducieron la presencia de esta puerta trasera. Microsoft nunca admitió tener tal poder sobre Windows XP, pero con Windows Vista, Amazon anunció con orgullo su poder. Bajo otro nombre más bonito, se llama autoactualización. Es otro nombre para la misma cosa. Pero cuando el programa tiene una puerta trasera universal, el dueño puede hacerle al usuario indefenso cualquier cosa. El usuario es indefenso ante el poder del dueño del programa. ¿Crees que el Estado argentino debe usar Windows? Evidentemente no, nadie debe usar Windows. A veces un programa combina varias funcionalidades malévolas. Por ejemplo, la app de Netflix espía al usuario construyendo un historial, impone grilletes digitales y también impone aceptar un contrato antisocializador. ¿Qué significa eso? Hablamos de socializar a los niños, es decir, educarlos a ser buenas personas, buenos miembros de la sociedad, ayudando a los demás. Este contrato hace el contrario. La app exige que el usuario prometa a ser totalmente antisocial. Tiene que prometer no compartir copias con nadie, tiene que prometer no prestar su única copia a nadie, tiene que prestar no regalar su única copia a nadie, tiene que prometer ser gilipollas. Pero no tienes excusa para ser gilipollas, no debes ser gilipollas. Contrato o no contrato, si has aceptado un contrato antisocializador, todavía tienes la obligación de no actuar según ese contrato. Tienes que romperlo, es tu deber moral del miembro de una sociedad. Pero no me gusta aceptar un contrato sabiendo que sería mi obligación romperlo. Entonces, mi decisión es no aceptar el contrato. Nunca en mi vida he aceptado conscientemente un tal contrato. Y mi intención es nunca aceptar ninguno. Ahora ves por qué considero Netflix tan malévolo como para tener la obligación de no mirar nada a través de Netflix, aunque sea en la computadora de otro. Otra cosa malévola, que no es una funcionalidad, no en sentido estricto, es lo que hace cuando Microsoft descubre una falla de seguridad en Windows. Antes de corregirla, la enseña a la Agencia de Espionaje de los Estados Unidos para que pueda entrar en las computadoras de los usuarios de Windows. Es decir, Microsoft traiciona directamente a todos los usuarios de Windows. ¿Crees que el Estado argentino debe usar Windows? No. Evidentemente nadie debería usar Windows. Pero hay otras puertas traseras conocidas. Una está en el engaño de Amazon. Otra está en casi todos los teléfonos móviles. El teléfono móvil tiene de costumbre una puerta trasera por la cual pueden convertirlo en dispositivo de escucha, que escucha todo el tiempo y transmite todas las conversaciones que oye. Si llevas contigo un teléfono móvil, puede estar escuchándonos ahora. No hay manera fácil de saber. Y no hace falta hablar directo al micrófono, porque puede escuchar todas las conversaciones en el espacio. Si tú puedes oír la conversación, el teléfono también. Y si piensas recuperar tu privacidad apagando el teléfono, sorpresa, no tiene interruptor. Solo tiene un botón para pedirle al teléfono que tenga la bondad de apagarse. Si quiere. Pero una vez modificado a través de la puerta trasera, nunca se apaga, sino que finge apagarse mientras sigue funcionando, escuchando y transmitiendo. Otra función de seguimiento del teléfono móvil es que cada los pocos minutos emite una señal de ubicación para que la red sepa cómo comunicarse con el teléfono. Pero el efecto es que la red sigue tus movimientos siempre. Entonces, es un dispositivo de seguimiento y escucha. Lo llamo el sueño de Stalin. Porque es lo que Stalin habría deseado destruir a todos los habitantes de la Unión Soviética. Pero afortunadamente para ellos, la tecnología no existía en la época. Hoy en día sí existe. Y es un peligro a la democracia. Considero que es mi deber de ciudadano rehusar de llevar el dispositivo sueño de Stalin, por lo tanto nunca he tenido un teléfono móvil y mi intención es resistir hasta dure mi vida, porque creo que todo el mundo debería resistir. No decido por los otros, decido por mí y hago mi deber resistir el sistema de seguimiento y escucha. Entonces, te pediría apagar tu teléfono, pero sé que realmente no tiene efecto. ya saben que estás aquí. He leído, gracias a Snowden, que la NSA sabe que dos personas se conocen porque ve que sus teléfonos están cerquita. En cuanto a enseñar las fallas de seguridad a la NSA, solo en el caso de Microsoft sabemos que lo hace, pero las otras empresas podrían hacerlo. Lo que tenemos acerca de esas empresas es una ausencia de evidencia, que no es evidencia de ausencia. Somos ignorantes de si cada empresa lo hace o no. Son pocos ejemplos, pero bastan para demostrar que la mayoría de los usuarios del privativo ya son víctimas del malware privativo, porque la mayoría usa por lo menos uno de estos ejemplos. Pero de hecho tenemos mucho más ejemplos. Tenemos cientos de ejemplos en la carpeta gnu.org/malware. Entonces, si eres usuario de software privativo, casi seguro que eres víctima del malware privativo. ¿Por qué lo hacen? Para ganar más. Han descubierto cómo ganar más dinero a la defensa de sus usuarios introduciendo funcionalidades malévolas. En este momento hace falta aclarar que cualquier programa con cualquier código puede ser distribuido como software libre y puede ser distribuido como software privativo. Puede ser distribuido paralelamente de ambas maneras a la vez. Porque la diferencia entre libre y privativo no se trata directamente de qué dice el código, de qué haría el programa al funcionar, sino solo de cómo se hace disponible para uso. Hay una manera de distribuirlo como software libre y otra manera de distribuirlo como software privativo. Y si el dueño hace ambos a la vez, este código está disponible como libre y como privativo al mismo tiempo. Pero la diferencia entre software honesto y software malévolo está únicamente en qué dice el código, qué haría funcionando. No tiene nada que ver directamente con su manera de distribución. Entonces son dos variables independientes, que sea libre o privativo, que sea honesto o malévolo. Y hay cuatro combinaciones posibles. Pero en la práctica, no son frecuentes todas las cuatro combinaciones. Hay una correlación muy fuerte que los programas libres son honestos y los programas privativos suelen ser malévolos. Pero no es por casualidad. Hay una causa sistemática de esto. Es que los desarrolladores del privativo ejercen poder sobre los usuarios y lo saben. Están conscientes de su poder y su poder les corrompe. Sienten la tentación de poner funcionalidades malévolas para ganar más, porque saben que los usuarios serían indefensos, que no podrían quitar las funcionalidades malévolas. Hay miles de programas privativos. Algunos son de malware, lo sabemos. De otras no sabemos si son malévolos o no. Pero no hay manera de indagar. No se puede estudiar el código fuente de un programa privativo porque no lo tenemos, y si publicaron algo diciendo que es el código fuente, ¿cómo estar seguro que sea el verdadero código fuente del programa? Quizás estén mintiendo, escondiendo algo malévolo, publicando supuesto código fuente, pero sin una porción. Entonces, no podemos confiarnos racionalmente de un programa privativo. Hay que considerar cada programa privativo como posiblemente malévolo. O es malware establecido o es malware posible. Entonces, la única manera de confiarte de un programa privativo es por la fe ciega. Usualmente en una empresa que ya ha demostrado que no merece ninguna fe. Pero con el software libre hay una base racional para confiarte, es sabiendo que la comunidad de usuarios del programa tiene el control últimamente del programa. Que si hay algo malévolo en el programa, los usuarios pueden detectarlo estudiando el código fuente, luego pueden corregirlo haciendo una versión mejorada. Es la única defensa conocida contra lo malévolo en el software. Es que los usuarios tengan el control, es que el programa sea libre. Entonces, usar un programa privativo invita al dueño de maltratarte. No se debe. Tienes que escaparte del software privativo para venir a vivir con nosotros en el mundo libre que hemos construido con el sistema operativo GNU que funciona con el kernel Linux. Hemos hecho posible usar computadoras en libertad. Un momento. ¿Dónde está el baño? Puedes comenzar a escribir preguntas si quieres, cuando quieras, pero no estoy cerca del fin de la conferencia. Ahí queda mucho más. Lancé el desarrollo del sistema operativo GNU en 84, después de anunciar el proyecto en 83. Quería hacer posible usar computadoras en libertad. Lo que estaba imposible, porque la computadora requiere siempre un sistema operativo. Pero en 83, todos los modelos modernos de computadoras venían con sistemas operativos privativos. No había un sistema libre para los modelos de la época. Entonces era imposible comprar una computadora nueva y usarla en libertad. Eso fue un desastre. ¿Qué podría hacer para cambiarlo? Vi un camino para cambiarlo. Siendo desarrollador de sistemas operativos, tenía la posibilidad de desarrollar un sistema operativo que sea libre. Luego todo el mundo podría usar computadoras en libertad con mi sistema. Por eso decidí desarrollar GNU. El nombre se escribe GNU. Es un acrónimo recursivo, significa GNUs Not Units. Pero, y en inglés se pronuncia GNU, pero en castellano me han dicho que para ustedes es más fácil pronunciarlo como GNU, como si comenzara por N. Entonces es lo que hago. Pero en inglés es GNU. Ah. ya te quiero más. ¿Sería posible hacer más té? Muchas gracias. De nuevo, medio litro. No. Hay que poner la bolsita primero, luego medio litro de agua. Luego medio litro de agua en ebullición total. Es el manual de usuario. Así te hace bien. No hay gobierno. De todos modos, GNU es el único sistema operativo desarrollado por motivos éticos de la libertad. Otros sistemas operativos han sido desarrollados por motivos técnicos o motivos comerciales, pero no GNU. GNU ha sido desarrollado para libertar al ciberespacio. Comenzamos el desarrollo de GNU en 84. En 91 teníamos listo a nivel básico casi todo el sistema. Faltaba aún un componente importante, el kernel, que suministra los recursos de la máquina a los demás programas. Estábamos en desarrollo de un kernel, pero en 91 el señor Torvalds desarrolló un kernel y lo publicó con el nombre de Linux. En 91 Linux no era libre, pero en 92 lo libertó. Luego fue posible usar Linux para llenar el último hueco en el sistema GNU, haciendo la combinación GNU con Linux. Por la primera vez fue posible usar una PC en libertad. No, hay que esperar un poquito. Pero, ¿cómo sacar la cucharita? Así. ¿Está bien? Sí. Quizás sea demasiada agua. Con muchísima agua no te hace bastante fuerte. Entonces, por la primera vez fue posible usar una PC en libertad con el sistema GNU con Linux. Pero seguro que has oído a muchos llamando este sistema como Linux sin citar el nombre GNU. Eso es trato no equitable de nosotros, porque atribuye nuestro trabajo que hemos hecho por la libertad de todos, de ustedes, a otro que no trabaja por la libertad. No escribió Linux para completar el sistema GNU para poder tener libertad, no. Desarrolló Linux por su placer, que no es mal motivo. Desarrollando software libre porque es un placer, es bueno, pero no es conciencia de los asuntos morales. Entonces, atribuir nuestro sistema al señor Torvalds es olvidar el asunto moral, que es malo para todo el mundo, no solo para nosotros. Entonces, por favor, llama el sistema GNU con Linux. Danos crédito igual, por favor. Y si otro lo llama Linux y dice, yo uso Linux o es una distribución de Linux, puedes enseñarle que se estaba equivocando, que está usando GNU con Linux. El sistema GNU con Linux en principio es un sistema completamente libre, pero no hace falta. Lo que hace falta es la cuchara, no, para quitar, ah, esto sí, gracias. Ah, si puedes encontrar, porque ahora no lo encuentro. Gracias. ¿Qué, papá? Pero en la práctica no siempre es libre. Hay muchas muchos variantes de Jupyter Linux, se llaman distribuciones. Cada una tiene a su equipo de desarrollo que decide qué programas poner en su distribución y qué programas no. Si ponen programas privativos en la distribución, ya no es un sistema operativo libre, sino solo parcialmente libre. Así no respeta completamente la libertad del usuario. Lo triste es que hay miles de distribuciones no totalmente libres y algunos pocos totalmente libres. Véase gnu.org/distros para la lista de distros libres. La existencia de distros no libres daña a la comunidad de dos maneras. Primero, si instalas un distro privativo en tu computadora, no llegas a la libertad. Normalmente es mayormente libre, entonces es un gran avance comparado con usar Windows o Macos u otro sistema operativo privativo. Pero no llegas totalmente a la libertad, pagas sin llegar. Pero lo peor es que la mayoría no lo sabe. No saben que queda algo por hacer para llegar a la libertad. No piensa en la libertad normalmente, porque otra cosa que las distros no libres hacen es olvidar el asunto de la libertad. Visto que han decidido no llevar a los usuarios a la libertad, prefieren olvidar esa falla. Por ejemplo, Ubuntu es una distribución muy conocida, no libre. Y los desarrolladores de Ubuntu, ¿qué dicen? Podrían decir, mereces libertad en tu informática, pero no te la ofrecemos. Pero eso sería autocrítica, no lo dicen, sino intentamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario. Entonces, ¿cómo aprendes los valores a los demás? Con incorporando los valores en tus palabras y tus actos. Las palabras y los actos de Ubuntu incorporan únicamente valores superficiales de comodidad. Pero da igual con miles de otras distribuciones. Y tiene un efecto importante de desanimar la atención a la libertad en nuestra comunidad. ¿Cuántos aquí son programadores? ¿Cuántos no son programadores? No hablaré aquí entonces de cómo usar las licencias libres. Hay muchas cosas por tratar. Hay que notar que es la licencia que hace libre el programa. Sin licencia, el programa por defecto no es libre. Porque por defecto la ley de derecho de autor lo hace privativo. Para que sea libre hace falta una licencia. Poner la licencia es un acto legal hecho por los tenedores del derecho del código y ese acto lo hace libre. Es importante elegir bien la licencia. Hay licencias débiles que dicen más o menos, haz lo que quieras con este código. Y eso lo hace software libre, pero no de la manera, de la mejor manera, porque permite demasiado, permite hasta que una empresa convierta todo el código en software privativo. Apache es un programa libre con muchos usuarios bajo una licencia Dell. IBM hace años tomó el código de Apache haciendo su versión privativa de Apache. Los usuarios de esta versión tienen el código de Apache, la comunidad de Apache, pero no tienen la libertad. Para evitar este problema, porque ya había visto otro ejemplo, en 85 había visto otro ejemplo de este problema, inventé una manera de evitarlo. Se llama el izquierdo de autor. En inglés, copyleft. En castellano, izquierdo de autor. Es la idea de poner condiciones sobre la manera de distribución de copias. Por supuesto, para hacer libre el programa, tiene que otorgar las libertades 2 y 3 de redistribuir copias sin o con cambios. Pero la condición dice que cuando redistribuyas una copia, tienes que hacerlo bajo la misma licencia y con código fuente y algunos detalles más. Pero el punto es que los usuarios siguientes tengan las mismas libertades que tú. Entonces prohíbe al intermediario que tome todo el código para un programa privativo. Tiene que respetar las libertades a los usuarios siguientes. Y el resultado frecuentemente es que las mismas empresas colaboren con los desarrolladores de la versión libre. Cuando usas la GPL de Vue, tienes que elegir las versiones. Es muy importante decir en la noticia de licencia, este código puede ser distribuido bajo versión 3 o posterior de la GPL de Vue. Así, cuando algún día publicamos una versión 4, o si hace falta en 10 años o lo que sea, tu programa podrá actualizarse de licencia a la versión 4. Si pones hoy en día solo versión 3, cuando haya la versión 4, tu programa no podrá actualizarse. En 10 años tendrá quizás 100 contribuyentes y cambiar la versión requeriría la autorización de todos los 100, pero 20 habrán desaparecido y 5 estarán muertos y será imposible. Teóricamente posible, pero prácticamente imposible. Si has instalado únicamente software libre en tu computadora, hay todavía el peligro de ejecutar programas privativos si llegan en páginas web. Muchos sitios web ponen programas en sus páginas. Estos programas pueden ser libres o privativos, como cualquier programa. Si lleva una licencia libre y viene con código fuente, es software libre. Pero no queremos ejecutar programas privativos. Entonces hemos desarrollado LibreJS, un añadido para Firefox que analiza los programas en las páginas para determinar cuáles son o triviales o libres. Y eso permite ejecutarse. Pero los programas no ni libres ni triviales, LibreJS bloquea. También busca en las páginas del sitio cómo y dónde quejarte a la gestión. Y la queja que debes enviar es: no puedo usar su sitio porque me exige ejecutar programas privativos en JavaScript, pero no ejecuto programas privativos. Por favor, corrijan su sitio. Con la ayuda de LibreJS, puedes enviar la queja en un minuto. En 10 minutos diarios puedes quejarte a 10 sitios. Eso es una contribución. Hay otra manera de perder el control de tu informática. Es el software como servicio. O el software como servicio. Se trata de confiar tu informática al servidor de otro. Así él tiene el control de tu informática y tú no. Es inevitable. Si es su servidor que hace tu actividad informática, él tiene el control de tu actividad informática. Pero mereces tú el control de tu actividad informática. Entonces, confiar tu actividad al servidor de otro es el equivalente de hacerlo con un programa privativo. Ambas cosas te privan de tu control de tu actividad informática, son igualmente malos, pero por dos mecanismos diferentes. Pero es peor aún. Como he dicho, muchos programas privativos, pero quizás no todos, espían transmitiendo datos al servidor de alguien. Pero para usar el software como servicio, tienes que transmitir todos los datos pertinentes al servidor. También otros datos personales que el servidor te pida. Entonces, resulta igual, el servidor queda con tus datos. Pero es peor aún. Como he dicho, unos programas privativos tienen puertas traseras universales por las cuales alguien puede cambiar cómo se hace la informática del usuario sin pedirle permiso de cambiarlo. Con el software como servicio, el dueño del servidor en cualquier momento puede instalar otros programas para hacer diferentemente la informática de los usuarios sin pedirles permiso de cambiarlo. Es la misma injusticia. Hay que aclarar, el hecho de que el dueño del servidor puede instalar otros programas en su servidor no es injusto, es correcto, porque él debe tener el control de su computadora. El mal entra porque su computadora no hace su informática, sino la informática de otros usuarios. Eso le da poder sobre los otros, que no debería tener. Para evitar esa injusticia, hace falta evitar el software como servicio, como hace falta evitar el software privativo. ¿Qué? No, realmente. Dos sillas. Pero no soy tan ancho. Soy tan pesado. Un obstáculo importante al software libre, al movimiento software libre, es el término código abierto. Es otro nombre para el software libre, pero fue inventado para esconder nuestro movimiento libertario, para hablar de los mismos programas sin citar ideas éticas, como si fuera únicamente un asunto práctico de comodidad. Inventaron ese término en 98, un término que ni siquiera alude a la libertad. Con su nuevo término construyeron otro discurso basado únicamente en valores de comodidad. No hablan nunca de justicia ni injusticia. Por ejemplo, decimos que si desarrollas y distribuyes un programa, tienes el deber moral de respetar la libertad de los usuarios para cambiarlo y redistribuirlo. Pero ellos no. Ellos dicen, si desarrollas y distribuyes un programa, por favor considera si es de tu interés práctico permitir que los usuarios cambien y resuelvan el programa, porque así podrían ofrecerte beneficios prácticos como mejorar la calidad del código. No habla de un asunto más profundo que la calidad del código. Es su meta evitar los asuntos más profundos. Eso fue el motivo para todo esto. Para poder hablar de los mismos programas sin plantear los asuntos importantes de ética. Porque querían atraer el apoyo de los de las empresas, de los ejecutivos, es decir, de los avaricios, y pensaban, quizás correctamente, que los ejecutivos rechazarían completamente la idea de tener el deber de tratar éticamente a sus clientes. Pero, y así ganaron más apoyo de las empresas. Pero el problema es que así también escondían el punto, el objetivo, es ser libres. Pero si no hablamos de la libertad, no educaremos a los demás a valorar la libertad. Y este es el daño que nuestra comunidad ha sufrido desde 98 cuando inventaron ese término código abierto. Porque la mayoría de la comunidad estaba de su lado y comenzó rápidamente a decir código abierto. Casi todas las empresas comenzaron a decir código abierto. Los periodistas y los políticos mayormente comenzaron a decir código abierto y no se oía nunca más de la libertad. Entonces, ¿cómo pueden aprender, cómo pueden saber de la existencia de este asunto de su libertad? Todos los principiantes suelen encontrar únicamente el discurso de código abierto. Entonces, para llegar algún día a la liberación del ciberespacio, tenemos que mantener la conciencia del objetivo. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de difundir la idea del software libre. Y es mi actividad principal desde entonces. Pero es muy difícil. La mayoría de los usuarios que conocen mi nombre, parece solo conocer código abierto. Me habla, me envía mensajes en nombre del código abierto, suponiendo que esté del mismo lado. Tengo que contestar, no puedo contestar su pregunta porque la ha formulado en términos de código abierto, que es el eslogan de rechazar mis valores. Tengo primero que explicar este punto, luego puede formular de nuevo su pregunta. Pero hasta he visto artículos que me llamaron el padre del código abierto. ¿Qué voy a hacer? Envió una carta a la redacción diciendo: si soy el padre del código abierto, como ustedes han dicho, fue concebido con la inseminación artificial, usando semen robado, sin mi consentimiento. Luego presento el nombre y las ideas del software libre. Este es el punto serio de la carta, pero me gusta comenzar con un chiste. Hago todo lo posible para concientizar a la gente de que hay algo en juego más importante que la comodidad, que la calidad del código, que merece su atención. Pero no puedo hacer bastante yo. Necesito tu ayuda. Cada vez que hablas de este asunto, puedes decir o código abierto, o software libre, o alguna mezcla como Floss. Si dices código abierto, apoyas la otra filosofía. Si dices software libre, apoyas nuestro movimiento. Si dices Floss, adoptas una postura neutral entre los dos. Si dices Floss, apoyas un poco más código abierto que software libre. Es tu elección. Pero si estás de acuerdo con nuestras ideas de libertad, por favor, muéstralo al público. Y la manera de decirlo es decir solo software libre. Es lo que hago yo. Nunca uso el término código abierto. Cito el término para explicar por qué no estoy de acuerdo con código abierto. Porque apoyo yo el software libre. Tú puedes hacer igual. Y eso es un apoyo importante. Las escuelas deben enseñar únicamente software libre. Y cuando digo escuelas, se trata de todos los niveles del jardín de niños a la universidad y también la educación para adultos. Todos los niveles deberían enseñar únicamente software libre. Y cuando digo enseñar, no se limita a la instrucción formal, sino que se trata de cualquier cosa que la escuela haga que lleve a estudiantes a usar un programa. Ese programa debería ser libre. Pero si es varios programas en combinación, todos deberían ser libres. Porque llevar a gente a usar un programa privativo es sembrar dependencia en el futuro del país. Es como enseñar a usar drogas adictivas como el tabaco. No se debe. La escuela no debe hacerlo porque tiene una misión social de educar a buenos ciudadanos, de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática, es decir, graduar a usuarios habilitados a usar software libre, listos para participar en una tal sociedad. Enseñar un programa privativo va en contra de la misión de la educación y no se debe. Pero esta política no debería ser misteriosa, impuesta desde arriba. La clase debe enseñar los motivos cívicos para esta política. ¿Por qué hace falta enseñar únicamente software libre a pesar de cualquier presión práctica para actuar mal? Solo una razón moral es bastante fuerte para resistir una presión práctica. Pero hay también la educación moral en la ciudadanía. La necesidad de socializar a los niños, de inculcar el hábito de ayudar a los demás. Entonces, cada clase debe tener la regla siguiente. Los alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase, los que quieran copias, incluso con su código fuente, por si acaso alguien quiera aprender, porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Entonces, no se permite traer un programa privativo a esta clase de no ser para la retroingeniería. Pero la escuela tiene que dar el buen ejemplo, tiene que traer únicamente software libre a la clase con su código fuente y dar copias a todos que quieran copias. Pero hay también la educación de los programadores. Cada programa incorpora conocimientos Si es privativo, esconde sus conocimientos de los estudiantes. Actúa en contra de la educación, entonces no debería ser tolerado en una escuela excepto para la retroingeniería. Pero si es libre, ofrece sus conocimientos a los estudiantes. Es apoyador, es conforme con el espíritu de la educación. Eso es el software que la escuela debe usar. Incluso esta universidad. ¿Y cómo se aprende a escribir bien el código? Con leer mucho código y escribir mucho código. ¿Cómo aprender a escribir bien el código para programas grandes? Hay que leer mucho código de programas grandes, pero solo el software libre ofrece la oportunidad de leer el código de programas grandes que se usan. Luego hay que escribir mucho código de programas grandes, pero siendo principiante, no sabes escribir bien un programa grande nuevo desde cero. Tienes que comenzar escribiendo código, es decir, cambios, para programas grandes existentes, pero solo el software libre ofrece esa oportunidad. Y lo que tienes que hacer incluye publicar versiones modificadas para que usuarios te den retroalimentación, críticas, indicaciones de errores para corregirlos. Solo se hace con software libre. Cualquier escuela puede ofrecer la oportunidad de hacerte maestro del arte de la programación si es una escuela de software libre. Y entonces, si tienes una relación con una escuela, si eres estudiante o docente o empleado o administrador o padre de estudiante, es de tu responsabilidad militar por la migración de la escuela al software libre. Hay que concientizar a más gente para aumentar la fuerza del movimiento, para por fin lograr migrar la escuela al software libre. Los derechos humanos suelen depender los unos de los otros. Es decir, si perdemos un derecho humano, resulta más difícil defender los otros. Hoy en día, visto que usamos la informática para tantas cosas importantes en la sociedad, el software libre, es decir, el control de nuestra informática, ha vuelto uno de los derechos humanos imprescindibles para defender otros derechos humanos. Y defender los derechos humanos frecuentemente requiere un sacrificio. La vida es así. Hay que estar dispuesto a hacer sacrificios de vez en cuando para defender la libertad. Afortunadamente, en nuestro campo no hacen falta grandes sacrificios, sino pequeños sacrificios prácticos. Algo es incómodo, porque en este caso el programa libre no tiene todas las funcionalidades, pero siendo no totalmente cobarde, eres capaz de hacer este sacrificio. Eres capaz de hacer algún trabajo más para lograr esa actividad práctica sin software privativo. Eres capaz de dar algún dinero a un proyecto de mejorar este programa libre para que tenga las funcionalidades deseadas. Eres capaz, si eres programador, a disponer tiempo mejorando este programa libre. Hay varias maneras de participar en avanzar el movimiento. El punto es valorando tu libertad, reconocer la necesidad de contribuir a avanzar el software libre antes de ese punto de hacer el sacrificio de no usar el programa privativo. Así podemos ganar. Entonces, ¿cómo ayudar nuestro movimiento? Si eres buen programador, puedes contribuyendo a proyectos de software libre. Te sugiero participar en 15 proyectos gestionados por otros antes de lanzar tu propio proyecto, así sabrás hacerlo bien. Pero si no eres programador o no eres buen programador, y casi todo el mundo no es buen programador, pero hay otras cosas muy importantes que puedes hacer, como por ejemplo organizar el activismo. Necesitamos a más conferencistas que sepan divulgar estas ideas, y eso se aprende. Puedes aprender si quieres, pero también necesitamos a organizadores de administrar grupos activistas locales. No hace falta saber hacer discursos públicos. Hace falta saber mantener la lista de miembros, cobrar la cuota anual, organizar reuniones, invitar a conferencistas o presentaciones, anunciar las reuniones y los proyectos de activismo. Puedes participar en persuadir las escuelas y los gobiernos que migren. En cuanto a las escuelas, ya he explicado por qué, pero véase gnu.org/education para más información y ejemplos. En cuanto a los estados, el estado debe usar únicamente software libre. Es su responsabilidad ante el pueblo. Porque el Estado existe por el pueblo. No existe por sí mismo, sino por el pueblo. Cualquier cosa que el Estado hace, hace por el pueblo. Entonces, si hace informática, la hace también por el pueblo y tiene la responsabilidad ante el pueblo de mantener completamente su control de su informática para asegurar al pueblo que se haga correctamente. Entonces, no debe usar nunca un programa privativo ni el software como servicio, porque eso sería el incumplimiento de su responsabilidad ante el pueblo. Para políticas sugeridas para migrar el Estado, véase gnu.org/government. Estoy contento de decir que hay provincias argentinas que se interesan en migrar sus agencias al software libre. Si eres experto en usar el sistema GNU con Linux, puedes ayudar a los usuarios. Puedes lanzar un grupo de usuarios GNU con Linux para ayudar a los usuarios. Si hay un grupo existente de usuarios de GNU con Linux, puedes participar en el grupo para ayudar a los usuarios. Si hay un grupo existente de usuarios de GNU con Linux que se llame erróneamente grupo de usuarios de Linux, puedes participar ayudando a usuarios y explicando por qué el grupo debería cambiar de nombre. Y solo diciendo siempre software libre y no código abierto y explicando por qué lo haces, nos ayudas. Y es muy importante como oportunidad de concientizar a gente. Por ejemplo, si estás en una lista de correos y aparece una cuestión de qué programas usar y algunos proponen programas privativos mientras otros código abierto, es tu oportunidad de decir no se trata únicamente de las ventajas prácticas de cada programa, porque hay algo más importante en juego, es la libertad. Debemos usar software libre, es nuestro deber como miembros de la sociedad, y luego les explico por qué. Así puedes concientizar a todos en la lista. Si 5 personas están disfrutando, puede haber 50 que solo leen. Y es tu oportunidad de alcanzar a todos. Y aunque no convenzas que adopten el programa libre, habrás ganado concientizando a gente. Entonces, ganar la decisión es una victoria secundaria, suplemental. Pero concientizar a gente y mostrar que una persona valora la libertad ya es una victoria. Hay muchas más maneras de ayudarnos, muchos trabajos que necesitamos. Véase gnu.org/help para una lista larga de decenas de trabajos que necesitamos. Habrá algo que puedas hacer. Hay también /philosophy con decenas de artículos sobre asuntos filosóficos o políticos relacionados con el software libre. En /licenses encontrarás todo relacionado a las licencias libres. Por ejemplo, qué licencias son libres y qué licencias no, qué diferencias hay, cómo usarlas, qué implicaciones tienen. En /GNU encontrarás la historia del sistema GNU y por qué no es correcto llamarlo Linux. En /malware encontrarás cientos de ejemplos de funcionalidades malévolas en programas privativos importantes. Y en /distros encontrarás las listas de distribuciones, cuáles son libres y nuestros criterios para juzgar. Ahora es tiempo de presentarles mi otra identidad. Quiero mencionar que si das tu dirección, puedes estar en nuestra lista de anuncios no muy frecuentes. Soy el San Ignacio de la iglesia de Emacs. Bendigo tu computadora, hijo mío. Emacs fue al comienzo un programa editor extensible de textos que había escrito, que se volvía a través de años una manera de vida para muchos usuarios porque lo había extendido tanto como para poder hacer toda su informática sin salir nunca de Emacs. Luego se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias alt.religion.emacs, al cual la visita podría divertir. En la iglesia de Emacs tenemos una disputa teológica acerca de qué tecla es la más santa. Tenemos también un cisma grande entre varias versiones de Emacs. Y tenemos a santos, pero no dioses. En vez de dioses, adoramos al único verdadero editor Emacs. Para hacerte miembro de la iglesia de Emacs, tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que GNU y Linux es uno de sus núcleos. Luego,

emplee algún sistema para esconder esos historiales. La biblioteca solo necesita saber quién tiene un libro cuando no se devuelve. Entonces puede usar un servicio extranjero para guardar estas listas y solo informar la biblioteca cuando un libro no se devuelve. Hay videojuegos que iniciaron como privativos, con el tiempo se hacen libres. Alguien utilizó abrir, pero rehusó formular la pregunta así. Pero el juego en sí es pago. Esa es una confusión. No es asunto de pagar o no pagar. Es cómo están, cómo se distribuyen los archivos de arte del juego, de cuento, de música, etc. Creo que las obras de uso práctico deben ser libres, pero la música, los cuentos, el arte no es obra de uso práctico, entonces el argumento no se aplica. Entonces creo que lo esencial es que el programa, que el software del juego sea libre. Pero es bueno también hacer niveles libres, pero la comunidad puede hacerlo y lo hará. Si el código se liberta, la comunidad desarrollará otros niveles. ¿Cuál es su opinión acerca de la información biométrica en documentos de DNI, tarjetas de crédito, pasaportes? Es muy, muy, muy, muy malo. Entradas a estadios no iría, eventos no iría. Solo he venido a Argentina porque hay un camino legal para entrar en el país sin dar las huellas dactilares. Es por tierra. En cualquier camino por tierra puedes entrar y salir sin dar las huellas dactilares. Entonces, para venir a Argentina lo hago así. Siempre que sea posible, seguiré viniendo. Y si un día no pueda venir sin dar mis huellas, no vendré. Aun si los ciudadanos y los estados usaron solo software libre, hoy en día Internet es algo que los usuarios no pueden controlar. Las redes son controladas por empresas y estas pueden usar software privativo o espía. Es verdad, pero la manera inteligente de comunicarse con alguien por la red es con encriptación, de manera que no puedan saber, los intermediarios de la red no puedan saber lo que se comunica. Y también a través Tor tampoco pueden saber con quiénes te comunicas. Pero creo que por ley los proveedores de conexión no deberían poder tomar nota que de con quiénes tienes contactos, excepto cuando un tribunal ordena seguimiento de los contactos de alguien. Esto es el sistema de protección contra demasiada vigilancia del Estado. Es prohibir que el Estado investigue a gente sin demostrar una causa al tribunal. Pero están acabando con este sistema usando la informática como excusa. ¿Cómo está actualmente el kernel de New? Hace progreso, hay voluntarios que siguen trabajando en eso, pero ya no es urgente. Tenemos un kernel libre, es Linux. Entonces, no es sumamente, no hay que dar prioridad a desarrollar otro kernel libre. Más importante es desarrollar reemplazos libres para programas privativos. ¿Qué modelo de negocio recomienda y ve que ha funcionado para nuevas empresas que liberten sus productos bajo GPL? Hay varias. Una es el crowdfunding. Otra es desarrollar soluciones para clientes. Los clientes tendrán que pagar el trabajo que haces para ellos. Pero hay otros también. Hay un modelo de publicar el código fuente bajo GPL y vender como excepciones permiso de usar el mismo código en programas privativos, lo que la GPL prohíbe. Así, todo el mundo podría usar ese código como software libre en otros programas libres, pero sería prohibido usar el mismo, pero solo los que pagan podrán usar el mismo código en sus aplicaciones privativas. No estoy totalmente contento con eso, no lo haría yo. Pero tengo que admitir que financia el desarrollo de programas útiles libres. Pero hay otra cosa que difiera un poco, que no es legítimo. Si la versión que venden para uso en programas privativos contiene más código, si tiene otra funcionalidad, eso es distribución de software privativo. Entonces, no es legítimo para nada. Es legítimo si es el mismo código distribuido de ambas maneras. De esa forma, todo el código sí es software libre. ¿Qué opinión tiene acerca de Microsoft colaborando con el software libre? Si Microsoft contribuye a programas libres que funcionan dentro del mundo libre, es decir, no requieran el uso de Windows u otro soporte privativo, es realmente contribuir. Microsoft es malo no por su identidad, sino por lo que hace, es decir, distribuir software privativo. Pero si una empresa hace varias cosas, es mejor juzgar cada cosa separadamente por lo que es. Entonces, si Microsoft sigue distribuyendo Windows que oprime a sus usuarios, eso es muy malo. Si Microsoft también publica un programa libre que podamos usar en libertad, es decir, no sobre Windows, es bueno. Si el mal es mucho más grande que el bien, Microsoft será mayormente malo, pero esta actividad será buena. ¿Qué piensas acerca del navegador Tor? Hay una disputa en la comunidad acerca de cómo usar Tor. Los desarrolladores de Tor imaginan que es para alguien para un disidente en un país tiránico que está en peligro de ser encarcelado o matado si lo descubren. Pero reconozco que yo no estoy en tal posición, pero uso Tor. ¿Qué afecta esta diferencia de casos? No quiero ejecutar los programas privativos de JavaScript, entonces uso otro navegador que puedo configurar con LibreJS para bloquear esos programas privativos. Ellos dicen, si bloqueas los programas privativos, podrían identificarte por eso. Ellos aconsejan ejecutar esos programas. Y quizás en el caso que están considerando sea sabio, pero no es mi caso. No estoy en peligro de ser identificado así. Uso Tor solo para resistir el seguimiento. No quiero que los sistemas tomen nota de dónde estoy. Pero no estoy en peligro de ser encarcelado si saben dónde estoy. Entonces no uso el navegador Tor, sino IceCap más Tor. Los datos recogidos por Microsoft Windows están disponibles a la NSA. No exactamente. Los datos que Microsoft entrega a la NSA son las fallas de seguridad en Windows, pero los datos que Microsoft recoge están disponibles a la FBI por una ley tiránica que acaba con la privacidad digital en los Estados Unidos. Podrían ser disponibles también a una agencia de inteligencia argentina. Es posible, quién sabe. Los celulares actuales son verdaderas computadoras. ¿Existe actualmente alguna distro new con Linux apta para celulares que ofrezca capacidades de comunicación telefónica y otras? Es difícil de leer, pero hay una versión libre de Android que se llama Replicant. Véase replicant.us. El problema es que un teléfono de ese tipo tiene dos computadoras. Tiene el procesador de aplicación en el cual corre Android o Replicant. Hay también el procesador modem que se comunica por la red de telefonía, por la radio. En el procesador de aplicación puedes instalar Replicant, pero en el procesador modem no podemos instalar ningún programa privativo porque el procesador es secreto y es allá que hay la puerta trasera universal. Y normalmente el micrófono y la GPS están conectados directo al procesador modem, entonces puede espiar completamente sin la cooperación del procesador aplicación. Entonces, aunque Replicant es libre, no puede protegerte. Y en muchos modelos, el procesador modem tiene el poder de poner otro sistema en el procesador de aplicación. Hay una empresa que está fabricando un teléfono móvil para proteger contra los peores abusos. Por ejemplo, el micrófono y la GPS estarán conectados al procesador de aplicación. Y el procesador de modem no tendrá el poder de reemplazar el software en la procesador de aplicación. Y habrá un interruptor para la corriente del procesador modem. Varios cambios para disminuir el mal del teléfono móvil. ¿Cómo fomentar el desarrollo de ayudas técnicas que corran en sistemas operativos libres? Depende de por quién. No comprendo bien el escenario. ¿No piensa en usar Ubuntu o distros no libres como un buen paso intermedio? Puede ser un buen paso intermedio si la gente supiera que lo considerara como paso intermedio. El problema es que Ubuntu intenta enseñar que no sea paso intermedio, sino el destino. Este es el problema. ¿Cómo concientizar a gente del último destino de libertad al cual Ubuntu no puede ser más que un paso intermedio. Y es decir, que el éxito de las distros no libres es un obstáculo. ¿Qué hay respecto al hardware? Ubuntu originalmente incluyó blobs para ser compatible con hardware de uso masivo. Creo que todavía. Nunca he oído que Ubuntu hubiera descartado los blobs. Pero hay una confusión. El blob es necesario porque el modo de empleo del hardware es secreto. Es decir, no sabemos escribir software libre para controlar ese soporte físico. Para hacer esto, lo que hace falta es que el modo de empleo del hardware no sea secreto. No hace falta que el diseño interno del hardware sea libre. Pero sería deseable, y en el futuro volverá más importante, que el diseño mismo sea libre. Véase gnu.org/philosophy/freehardwaredesigns.html. Por el momento, lo que necesitamos es saber el modo de empleo del hardware, y si rehúsan decírnoslo, hace falta la retroingeniería para descubrirlo. ¿Cuál es el estado también nuestro kernel? ¿Qué piensa sobre el sistema de blockchain y las criptomonedas? No soy experto en ese campo. No tengo tiempo para estudiarlo. Pero para mí, mi opinión es que usar blockchain o criptomonedas con software libre puede ser legítimo, con software privativo evidentemente no. Pero las criptomonedas plantean otros asuntos éticos de los cuales no soy muy experto. Quería dar el ejemplo de la noche de los lápices. No sé de qué se trata. Los estudiantes que fueron secuestrados, torturados y asesinados habían sido registrados durante manifestaciones en gobiernos democráticos cuando aún no había la tecnología que hay hoy. No digo que la tiranía fuera imposible antes de la informática. Si mañana vuelve a haber un gobierno totalitario, el software privativo provee las herramientas para ese gobierno represor, por supuesto. Cuando el programa, es decir, cualquier sistema de seguimiento y espía servirá para cualquier gobierno represivo, pero y visto que el software privativo suele espiar y seguir a los usuarios, es un instrumento que facilitará la tiranía. Pero hay otros sistemas también de espía y de seguimiento que lo harán también. Por ejemplo, que los proveedores de conexión toman nota de las conexiones de cada uno. Eso es útil para cualquier tiranía futura. También, si ponen cámaras en las calles para reconocer las placas o para reconocer las caras, en tiempos de no tiranía, hace falta legislar para que no pongan esos sistemas, para proteger los derechos de humanos contra cualquier uso de los datos de esos sistemas. Hay también, en Argentina, exigen identificarse para subir en un autobús. Es también tiranía. Hay que acabar con esa ley. Supongamos quizás que una empresa como Microsoft Libere diría liberte, porque liberar significa publicar, pero libertar es hacer libre. Pero él dijo libere su código y exhibe las cuatro libertades del software. Entonces eso será libertar su código. Sin embargo, si bien una comunidad honesta puede validar esta honestidad, Microsoft paga y contrata desarrollador alineador a sus propósitos desarrollando un pseudo comunidad libre. No comprendo bien, por supuesto, Microsoft puede contratar a programadores para desarrollar lo que sea, pero si es un programa libre, otros también pueden mirar el código fuente, estudiarlo y cambiarlo y publicar sus propias versiones. El software libre es la única defensa conocida contra las funcionalidades malévolas en el código, pero no es perfecta. No es una garantía. Hay todavía la posibilidad de poner funcionalidades malévolas en los programas libres, pero por lo menos tenemos la posibilidad de descubrirlas y corregirlas, que con software privativo no tendríamos para nada. En Argentina es muy común el pirateo de software, pero qué locura. Los piratas no usan computadoras, sino armas. Lo que hacen es atacar barcos. Y es muy, muy malo. Pero no tiene nada que ver con el software. Pero nuestros enemigos, cuando se trata de compartir copias, lo llaman a los que comparten piratas. Pero es de propaganda, no debemos repetir sus términos de propaganda. Pero en cuanto a las copias no autorizadas de software privativo, son muy malas porque son de software privativo. Son casi tan malas como las copias autorizadas de los mismos programas. Creo que compartir copias de cualquier obra publicada debería ser legal. Hay que poner fin a la guerra contra compartir, que es totalmente injusta. Compartir es bueno. No solo sus métodos, sino su objetivo también son malas. ¿Qué opinas de la renta básica como un camino hacia la libertad? Es otro asunto. Creo que hay que transferir mucho dinero de los ricos a los pobres para proporcionar a cada humano una vida decente. Hay que también disminuir el nacimiento para estabilizar la población, porque una población creciente no puede sobrevivir, destruiría nuestro planeta y está en camino a hacerlo ahora. Creo que no nos quedan muchas décadas antes del colapso de la civilización tecnológica. Por causa de hacer demasiado de varias actividades, como quemar el combustible, cultivar demasiadas plantas y demasiados animales, sobre todo demasiadas vacas. El mundo no puede soportar tanto cultivo de vacas que hay. Tenemos que disminuir. Ah, ¿qué opinas de las criptomonedas? ¿Hay otras preguntas? Bueno, porque tengo otras cosas que hacer, pero ahora quiero terminar la venta del Yu. Ha copiado los datos al papel. Venga, entonces.